Episodio número 11. Cómo reinventarse profesionalmente para ser más felices. Descubriendo nuestro talento. Con Álvaro López. Cuando tú permanentemente tienes un interés hacia un área, ahí hay un, digamos, una semilla pasional, ¿no? Bienvenidos a Viaja, Crece y Enriquece. Un espacio para inconformistas que quieren crear su propio estilo de vida. Viajes, crecimiento personal y negocios online. Con todos vosotros, Alberto Aroca. Bienvenido y bienvenida una semana más a Viaja, Crece y Enriquece, el podcast de la gente que no se conforma. Bueno, primero darte las gracias como siempre por estar ahí y por dedicarme parte de tu tiempo. En el episodio de hoy tengo conmigo a Álvaro López, coach profesional y bloguero en autorrealizarte.com. En este episodio Álvaro te va a contar cómo reinventarte profesionalmente. Y bueno, es que Álvaro la verdad tiene gran experiencia en ello. Álvaro estuvo trabajando en uno de los proyectos ferroviarios más importantes del mundo. Era una referencia en su sector. Pero un buen día se dio cuenta de que esto no le llenaba y decidió reinventarse profesionalmente. Se formó en coaching, en PNL, en inteligencia emocional y en mindfulness. Ahora se dedica profesionalmente al coaching. Álvaro te va a hablar desde la experiencia, desde la persona que lo tenía todo, desde la persona que lo dejó todo para reencontrarse consigo mismo, para dedicarse a aquello que le apasionaba. En esta entrevista he sentido grandes sensaciones, grandes emociones. Y es que Álvaro es una persona sencilla, es una persona muy clara y es una persona que habla desde el corazón. Espero que en esta entrevista te transmita todo lo que me transmitió a mí, todo lo que yo sentí cuando estuve hablando con él. Hablamos de talento, hablamos de pasión, hablamos de autoconocimiento, hablamos de motivaciones, hablamos de qué es aquello que queremos en la vida. Bueno, sin más preámbulos, te dejo con Álvaro y bueno, como siempre te digo todas las semanas, ahora es tu turno. Busca ese sitio en el que te encuentres tranquilo, tranquila, y empieza a descubrir conmigo el mundo de la gente que no se conforma. Hoy aprendiendo cómo te puedes reinventar profesionalmente para ser más feliz. Hoy con Álvaro López. ¡Vamos allá! Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Alberto, aquí encantado de estar aquí contigo en podcast y es un honor y te doy las gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por pasarte por aquí, por Viaja, Crece y Enriquece y bueno, por todo lo que nos vas a contar hoy, que creo que va a ser mucho. Vamos a empezar, Álvaro, con tus inicios. Quiero que nos cuentes quién es Álvaro López y qué hacía Álvaro antes de emprender con autorrealizarse. Bueno, pues eso de autodefinirse yo creo que es bastante complejo. No sé si a ti te resulta fácil, pero a mí me resulta complicado. Sí. Porque he pasado por tantas fases de mi vida que la verdad que es difícil definirme mismo de una única manera, ¿no? Lo que sí que quizá pueda definirme durante toda mi vida, yo creo que es una palabra, que es inconformismo. Soy una persona que no me he conformado nunca con lo que había o con lo que me ofrecían y siempre he buscado pues algo más, ¿no? Pero bueno, supongo que lo interesante es, bueno, contar de dónde vengo, mis antecedentes y dónde estoy ahora mismo, ¿no? Y bueno, yo me formé como ingeniero y puedo decir que hace tres años estaba en una oficina extraordinaria, Estambul, con vistas al mar, y bueno, o en alguna reunión, y estaba trabajando en uno de los proyectos ferroviarios más importantes del mundo, en Turquía y en Europa sin duda el más importante, que era una línea ferroviaria que cruza el Bósforo por debajo del mar, ¿no? Uh-huh. Por debajo del Bósforo, ¿no? Y bueno, yo era el máximo responsable del área electromecánica y trabajaba en una gran multinacional, teníamos un proyecto enorme, y aparte de eso yo era también representante en Turquía. Y ni que decir que, bueno, que todo esto me reportaba muchos beneficios a nivel económico, de temas de vivienda, coche, seguro, bueno, entonces tenía... Que vivía bastante bien, digamos. Bueno, si se me permite la expresión, me voy a de puta madre en el sentido de las cuestiones materiales, ¿eh? O Sí, el sea, confort y la comodidad material. no vivía, ahora lo comentaremos, pero no vivía tan bien, ¿no? Porque en contrapartida tenía que trabajar, pues bueno, llevaba 5 años dedicando mi vida absolutamente al trabajo, no hacía otra cosa que no fuera trabajar. Y cuando digo mi vida era hasta sábado, domingo, saliendo a las 10:30, 11 de la noche, en ocasiones incluso más tarde. Bueno, era una dedicación absoluta a ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues un día no, esto es un proceso, fue un proceso importante, ¿no? Pero que abocó a un día que yo decidí dejar todo porque me estaba dejándome la vida en ese trabajo y decidí dejarlo y empezar a trabajar con un negocio online. Esto tardó un pelín de tiempo, pero al final se transformó en un negocio online que es Autorrealizarte, donde yo ahora mismo a lo que me dedico, ¿no? Decir quién soy, bueno, soy lo que hago ahora mismo, ¿no? Y a lo mejor dentro de un tiempo hago otra cosa, ¿no? Pero lo que me dedico ahora mismo es a ofrecer recursos a todas esas personas que como yo son inconformistas y que no quieren trabajar en un trabajo que les esté robando la vida o que se sientan insatisfechos, para reinventarse profesionalmente y alcanzar un cierto nivel de realización personal, ¿no? Esto lo hago desde el coaching, desde la formación, de una serie diversas de fórmulas, ¿no? Y esto es lo que hago actualmente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te vale como definición de quién soy o de lo que hago. Sí, no, como comenta, es una pregunta un tanto ambigua. A mí tampoco es que me haga mucha. Eso que te preguntan, ¿no? Cuando conoces a alguien nuevo y te dice, oye, ¿y tú a qué te dedicas? O tú quién eres. Pues sí, al final somos en el momento de nuestra vida en el que nos encontramos, pues somos una persona y dentro de 10 años seremos otra y la vida es un cambio, ¿no? Es un proceso. Y como dices, bueno. Eres un ejemplo de inconformismo y por eso estás aquí. Vamos a hablar de reinvención profesional contigo porque como has comentado y como has dicho en tu historia, eres el verdadero ejemplo de eso. Y bueno, hablando un poquillo de... empezando por este tema, hay una frase que me gusta que dices en uno de tus artículos, que dices, no tienes el control de todo lo que pasa en tu vida, así que no malgastes el tiempo en cuestiones banales. Encuentra tu propósito y dedica tu vida a algo que te importe. Ahora, Álvaro, te pregunto, ¿por qué crees que todo el mundo debería dedicarse a algo que ama, a algo que le gusta, a algo que le apasiona, o al menos intentarlo? Bueno, yo fíjate que digo algo que te importe porque es algo que tú valoras, ¿no? Y que al final si lo valoras, en cierta manera lo amas, ¿no? O sea, es decir, es como, no tiene por qué ser un trabajo que te haga vivir en el disfrute pleno permanente. O sea, hay una cosa que a mí no me gusta y que la he comentado en mi blog en varios artículos, y es el marketing que hay asociado al vive de tu pasión, ¿no? Porque creo que la pasión no es bien entendida, porque creo que la pasión se manipula para utilizar pasión en lugar de decir lo que te gusta, ¿no? O sea, trabaja en lo que te gusta. A ver, yo ahora mismo soy blogger, bueno, vamos a decir blogger en el sentido de que mi dedicación Plan. está, porque mi modelo de vida lo he elegido a través del blogging, ¿no? Para poder ganarme la vida con el blogging y poder vender o poder ofrecer mis servicios y mis productos con esta calidad. Pero eso no quiere decir que a mí me guste todo y absolutamente todo lo que hago, ni que me Claro, apetezca, ¿no? claro. Entonces, lo que sí que me gusta y lo que sí que creo y lo que sí que me importa es la idea que está asociado a todo esto, que es, primero, por un lado, el poder ayudar a muchísima gente que va a encontrar en mi servicio o incluso ni siquiera en mi servicio, en los recursos gratuitos que yo ofrezco a través del blog, pues inspiración o cualquier tipo de ayuda. Esto lo recibo muy a menudo en comentarios que al final, pues bueno, no son ninguna recompensa económica, pero es una recompensa muy importante, ¿no? A nivel emocional y a nivel de personal, de relación, ¿no? Pero claro, es decir, que todo lo que desde que me levanto todos los días y siempre tiene muchas dificultades, ¿no? A mí lo que me enamora, entre comillas, es esa idea, por un lado, de ayudar y por otro lado, de poder ser libre, independiente, ¿no? Y eso es lo que me mueve a mí, porque me importan muchísimo estas dos cosas, ¿no? El poder ayudar a otras personas a que se realicen y tener la libertad para manejar mi vida, ¿no? Claro, como comentas, pues al final dedicarse a la... El tema este de dedicarse a la pasión, ¿no? Que ahora se vende mucho, no es tan como se dice, yo creo, porque como tú comentas, pues dentro de lo que pueden ser nuestras pasiones, pues hay cosas que también no nos van a gustar y las que a las que tenemos que amoldarnos, bueno, pues si queremos dedicarnos a algo que nos llene, ¿no? En este caso a mí me gusta mucho la Sí. definición de Sir Ken Robinson, que dice en su libro El Elemento, que bueno, que dice que la pasión, ¿no? Entre comillas, es como el encuentro ahí un poco de lo que tú eres apto, ¿no? De lo que tú tienes talento y de aquello que te gusta y te apasiona. Pero claro, como dices, encontrar eso es muy, muy complicado y luego pues tiene también su desventaja, entre comillas, pues que tienes que realizar en el caso del blogging, pues bueno, como tú sabrás, pues tendrás que haber aprendido muchísimas cosas de las que no tendrías ni idea mucho antes de empezar, ¿verdad? Efectivamente, así es, ¿no? Al final tienes que dedicarle mucha energía, pero esa energía la tienes que encontrar en una motivación. Y la motivación no es una motivación externa, es de un yo qué sé, de un vídeo, de un podcast, ¿vale? Esto te vale, te sirve, te ayuda, pero tu motivación tiene que ser interna, tiene que ser muy potente, tiene que ser una idea que te levante todos los días y te mueva para hacer un montón, ¿no? Aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final la cuestión vota mucho en cuál es tu situación y tus circunstancias personales y tus gustos, etcétera. Porque no es lo mismo una persona que a lo mejor no tiene ninguna carga familiar, Claro. que se puede permitir a lo mejor quizás por un tiempo a explorar mucho más cuáles son esas cosas que le llena, que otra persona que por obligaciones pues tiene que poner, o sea, hacer que entre todos los meses dinero a su casa, ¿no? Entonces, obviamente, la reinvención de cada persona va a Acorda estar en sus función, circunstancias. obviamente, Claro, obviamente. claro. Y eso no quiere decir que el que tiene cargas personales no puede optar por algo que esté Ya. realizado. No, es que su camino quizás tenga otra urgencia o tenga otra necesidades, en Claro. el sentido de que tiene que buscar algo que le haga ganar dinero a un corto, por decirlo, no a largo plazo, como una persona que se puede a lo mejor ir un año sabático, ¿no? O algo así. Y bueno, sí, perdona. Mira, te decía que hay una cuestión básica que a lo mejor perdemos muy a menudo de vista. Y es que trabajo es cualquier actividad que a través de la cual recibimos una recompensa. Y esto es fundamental. Es decir, nosotros no trabajamos, o sea, que la persona que realiza un trabajo no trabaja por amor al arte. Habrá quien se quiera dedicar a su pasión a modo de hobby. Claro. Pero si tú quieres dedicarte a pasión a modo de profesión, tienes que tener la garantía de que va a haber un mínimo de personas que van a querer, bueno, pues, o que te van a pagar por eso que estás Claro, ofreciendo, ¿no? exactamente. Entonces, es una premisa que a veces se nos olvida. De, bueno, busca tu pasión y luego dedícate a ella. No, joder. Piensa también que si tu pasión no es monetizable, por decirlo de alguna manera, pues tampoco tiene mucho sentido poner tanto empeño en dedicar tiempo a buscar tu pasión. Yo creo mucho más lo que dice Ken Robinson, que es que tienes que buscar tus actitudes, tus talentos, y desde ahí los talentos naturales, los talentos que son verdaderamente naturales, no los que son adquiridos a través de empeño o trabajo, esos son más habilidades que talentos. Claro. Los talentos naturales están unidos a tus pasiones, Alberto. Entonces, si tú te dedicas empeño a buscar tus talentos, al final tienes esos puntos fuertes en los que tú puedes ofrecer valor a los demás y a través de ahí puedes dedicarte a una. Sí, exacto, Álvaro. Pues podemos. Sí. Exacto. Bueno, coincido totalmente contigo que al final lo más importante es descubrir ese talento. Y dentro de descubrir ese talento y algo de lo que quiero hablar contigo, porque creo que tienes mucha experiencia, creo que algo que en esta sociedad no termina de llegarnos y creo que es algo muy, muy importante en nuestra vida a la hora de desarrollar un talento, a la hora de hacer cualquier cosa, es el tema del autoconocimiento, ¿no? El conocerse uno mismo para después, pues, saber cuáles son esas motivaciones, como comentaba, y saber cuáles son esos talentos y saber a qué es eso a lo que queremos dirigir nuestra vida. ¿Cómo fue ese proceso de autoconocimiento, de introspección en tu caso? Bueno, en mi caso, este empieza hace mucho tiempo, porque yo llegué a un momento en el que estando allí en Ankara, yo antes de estar en Estambul estaba en Ankara. Me di cuenta de que ya sentía mucha insatisfacción personal, ¿no? Y me di cuenta de que yo no sé nada sobre situaciones ni nada sobre mí. Tenía una situación emocional muy, muy incontrolada. Entonces, me recordé que una vez tuvimos un taller en la empresa de inteligencia emocional y aquello me hizo, bueno, me hizo recordar que bueno, que era una cuestión que me interesaba, ¿no? Y nada, me apunté a un curso de experto online a través de una universidad española de Madrid y ahí es donde empecé, bueno, a hacer un poquito de trabajo de introspección y a investigar sobre todo el tema de desarrollo personal. Y tanto que al final se me enganché, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que al final acabé ese curso, me di cuenta de lo potente que era conocer ciertas cosas sobre ti. Luego me metí en otro curso de coaching, ¿no? Hice otro curso de coaching, hice PNL, mindfulness, bueno, he hecho muchísimas cosas, ¿no? Luego marketing digital, ¿no? Tienes experiencia en según la tienes experiencia sí en el sí sector, me refiero, sí. Sí, no, sobre todo, ya te digo que al principio era todo más una búsqueda personal que el pensamiento de montar una profesión alrededor de todo esto. Pero sí que yo me fui dando cuenta de que mi gusto es esa pasión que hemos hablado anteriormente, sí que estaba muy relacionado con esto. ¿Por qué? Porque yo no me cansaba nunca de leer libros de estos temas, visitar blogs de estos temas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú permanentemente tienes un interés hacia un área, ahí hay un, digamos, una semilla pasional, ¿no? Que con el, claro, lo vas desarrollando. Tipo, a mí nunca me han interesado los coches. Ahí claro. No tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, ese área de autoconocimiento es muy importante, como tú decías, ¿no? Muy bien. Bueno, hablando de reinvención profesional. Y como estabas comentando, ¿no? Pues que también habéis estudiado marketing después de meterte más a fondo en el tema de desarrollo personal. ¿Qué oportunidades? Me gustaría que le dejaras claro a los oyentes que cuáles son las oportunidades que nos da este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Esta era de la información, del conocimiento en la que estamos en la que estamos ya inmersos. ¿Qué oportunidades nos da para reinventarnos profesionalmente? Bueno, pues yo creo que las oportunidades son, no voy a decir infinitas, pero son muchísimas. Y creo que debemos de darnos cuenta y debemos de ser responsables con nuestra vida para aprovecharla, ¿no? Porque claro, yo siempre digo que si mi abuelo levantara la cabeza y viera todo lo que hay ahora mismo con internet, con las miles de posibilidades, pues se quedaría alucinado, ¿no? Hoy en día accedemos a información que antes había que apuntarse en una universidad extranjera a miles de kilómetros de casa. Hoy la tenemos gratuita. O sea, que de verdad que tenemos un acceso a la formación y a la información que es extraordinario. O sea, en ese sentido yo creo que tenemos unos recursos casi limitados, ¿no? Y las oportunidades, todas las que te ofrece Internet, pues son también brutales, ¿no? O sea, que hoy en día puedas hacer comercio con una persona que está al otro lado del mundo y que quiera comprar pues no sé, o sea, tampoco hay que buscar cosas estrafalarias o extraordinarias, ¿no? O sea, yo qué sé, una chica que haga pendientes, ¿no? O sea, a lo mejor hay una chica en Japón que le encanta su diseño y lo compra, ¿no? Entonces, creo que son, pues esto democratiza muchísimo todo el comercio y permite que que individuos como tú y como yo, pues podamos ganarnos la vida para a través de un negocio que está montado gracias a internet, ¿no? Uh-huh. Tampoco necesitamos, yo siempre digo que yo necesito 1.000 o 2.000 clientes, yo necesito unos cuantos clientes para poder vivir todos los meses y con eso es suficiente. Y internet me permite llegar a muchísima gente. Entonces, bueno, alcanzar esos pocos clientes tampoco es tan difícil. O sea, lo que sí que es verdad que cuesta trabajo y cuesta y requiere dedicación y porque muchas y necesita veces sí, tiempo. Como, claro, que como comenta, pues al principio el proceso es lento. Y bueno, quiero que ahora pues nos especifiques tú más, porque es el tema de que tienes que invertir mucho tiempo, ¿no? Sin sabiendo que no van a llegar, pues a lo mejor o que no pueden llegar los resultados que esperas, o que a nivel de monetización, pues al principio es un proceso lento, ¿no? En el tema de pues de los negocios online o de lo que puede ser vivir de un blog. Entonces, en este aspecto, y como comentabas, quiero que nos comentes cómo fue este proceso con tu blog Autorrealizarte y cuáles fueron las principales dificultades que encontraste en este camino. Bueno, a ver, hay que partir de que mi blog no nace como una estrategia de marketing digital, con lo cual, o sea, mi blog nace al principio como una idea. Yo había tenido blogs anteriormente, pero blogs que eran personales, que no tenían ningún objetivo comercial, ¿no? Y Autorrealizarte nace con la misma idea, ¿no? O sea, yo quería tener un sitio en modo de repositorio de todas mis experiencias y toda la información que yo iba adquiriendo. Y entonces empecé a escribir posts y demás, ¿no? Luego me di cuenta de que como yo quería, porque bueno, a pesar de llevo 7 años allí, como te he comentado anteriormente, en mi trabajo, y me casé con mi mujer, que es turca. Y entonces me quedé allí y me di cuenta de que si quería trabajar con esa flexibilidad, necesitaba que mis clientes estuvieran, o sea, era importante que mis clientes estuvieran en cualquier parte del mundo y necesitaba hacerlo online, ¿no? Entonces, Autorrealizarte da un giro porque yo pienso que esa plataforma es monetizable, y entonces cuando empiezo a investigar, porque sinceramente yo no tenía ni idea, pero ni puñetera idea de nada de esto del marketing, ni de nada de nada, ¿no? Entonces, bueno, las dificultades son las tecnológicas, por un lado, todas las de disciplina, que son las más importantes, la de tener tú la perseverancia de poner todos los días y decir, bueno, y de investigar y demás, ¿no? Yo creo que, entre comillas, lo que quizás fuera acertado en mi caso, desde el principio, es que yo siempre he confiado en acortar los tiempos a través de adquirir servicios de personas que ya han pasado por donde yo quiero ir, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, bueno, hice formación en marketing digital y luego he contratado mentores, he tenido coach y al final, pues bueno, esto todo me ha llevado al punto de donde estoy, ¿no? Y actualmente, pues también tengo mi coach. O sea, esto es continuo para mí, Alberto, porque creo que un acompañamiento personalizado siempre te ayuda. Entonces, bueno, no te he terminado de responder a tu pregunta, porque me has preguntado cómo ha sido todo esto. A ver, ahora mismo no hará 2 años y poco que Autorrealizarte abrió, y bueno, pues está en un lugar que, bueno, que la verdad que yo no me esperaba hace 2 años, la verdad. Muy contento, pero también sabiendo que todavía hay que trabajar muchísimo, que para alcanzar ciertos objetivos que todavía tengo en mente, tengo que poner mucho empeño, ¿no? Claro. Entonces, Hay que seguir. Sí, no, como comentas, y a mí siempre me gusta aclararlo en el podcast con todos los invitados que se pasan, porque muchos de ellos pues tienen en común eso, que se dedican a lo que de manera, bueno, a lo que, como te digo, les llena, ¿no? A través de, pues, del mundo online, pero que esto es un camino plagado de piedras y el cual hay que mantener una constancia, una perseverancia y un trabajo continuo, pues, para llegar allí, para llegar a donde vosotros estáis, para llegar a ese momento en el que te puedes dedicar a ello plenamente y pues puedes vivir gracias a ello. Entonces, bueno, a mí Claro. siempre me gusta aclararlo con todos los invitados porque es importante también aclarar esto, que esto no es un camino de rosas, que esto no es tirarte en la playa con el portátil y que lleva su proceso y que tienes que tener, como has dicho, una motivación muy grande. Sí. Yo quiero decir en torno a esto, Alberto, porque para esas personas que están al otro lado, que tampoco se desmotiven en palabras. Que eso depende muchísimo del proyecto, de la persona, de otra serie de circunstancias, que no hay un estándar. O sea, Sí, tenemos el sí. caso del amigo Antonio G, que en un año pues, ha conseguido hacer de su blog Inteligencia Viajera, ha conseguido hacer un absoluto éxito y rotundo, ¿no? Y Claro. monetizarlo brutalmente, ¿no? Esto al final es un caso de éxito que obviamente lo único que refleja es que se puede también conseguir. No es lo habitual, no es lo habitual. Lo habitual es a lo mejor dedicarle más tiempo, pero sí que hay que saber, hay que también invitar o sea, mostrar a las personas que están ahí al otro lado que hay casos en los que sí que es posible acortar esos plazos. Hay una palabra que yo diría que sí que aúna a todas estas personas que llegan a ese punto que quieren, ¿no? Y es foco. O sea, si tú tienes el Exacto. foco suficiente, al final tardará Mucho un más. año, dos, tres, pero lo conseguirá, ¿no? Ahora, en cuanto te disperse y empieces a dispersarte y dispersarte, pues o no lo conseguirá o tardará mucho más, claro. Claro, exacto. Bueno, creo que es fundamental lo que has comentado, el tema de estar focalizado y porque es verdad, es muy fácil dispersarte y tener dudas y ya para cortar los plazos, pues tener foco es vital. Pero como comentas, bueno, que también es verdad, es muy importante remarcarlo, que no hay ningún estándar y que pues cada uno en su vida pues tiene un proceso. Y bueno, una de las cosas más importantes, como has comentado, es el foco. Bueno, Claro, fíjate, dime. Alberto, perdona si te Sí, puedo sí. interrumpir un No, no, momentín, sí, porque claro. además me habías preguntado anteriormente que cuál había sido mis dificultades, ¿no? En Sí. todo esto. Y Sí. una de las grandes dificultades es esa, gestionarte a ti mismo. O sea, esa es una de las mayores dificultades. Exacto. El que esté en su trabajo y esté hasta las narices, que piense que desde luego gestionarte a ti mismo. No es nada fácil, porque cuando tú tienes un jefe que te dice haces esto, lo otro, es muy fácil criticar y decirle que es un incompetente, pero Poquillo. no, que te decía que, disculpa, que está pasando con la conexión, No, no te preocupes. te decía que cualquier persona que esté en su trabajo y que piense que a lo mejor su jefe es un incompetente y que tal, es muy sencillo estar en esa posición. En el sentido de que tienes menos responsabilidad acerca de lo que haces, porque ya sabes lo que tienes que hacer, ya te dicen lo que tienes que hacer. Cuando tú tienes que gestionarte a ti mismo, eso es verdaderamente difícil, ¿no? Porque todos tenemos preferencias hacia unas tareas y no hacia otras, ¿no? O Exacto. sea, a lo mejor te resulta muy fácil la parte creativa, pero la parte comercial te la detestas, ¿no? Y Sí. a la hora de emprender tienes que funcionar con todos los roles simultáneamente, ¿no? Claro. Y mantener una autodisciplina muy fuerte. Y como, sí, como comentas, creo que es verdad, que eso es vital. También el diferenciar lo importante de lo urgente. Y saber poner foco también en eso, como comentas, en las tareas que te van a llevar, te pueden llevar a un mejor resultado, ¿no? Sí, saber, es decir, hacer lo que tienes que hacer en cada momento. Es que Claro. parece una chorrada, pero esto es muy complicado, ¿no? Sí. Porque hay tantísimas cosas que hacer que siempre al final tendemos a hacer las que, no las que son más fáciles, sino las que a lo mejor de alguna manera nos viene a la mente o no lo sé. Esto es una cuestión muy importante a nivel de productividad, que es saber en cada momento lo que tienes que hacer. Por eso es muy recomendable a menudo la guía de un profesional que ya ha pasado por donde tú quieres ir, ¿no? Porque al final te dice qué cosas tienes que hacer en cada momento. Las pautas exactas que te pueden llevar a un éxito más a corto plazo. Uh-huh. Bueno, Álvaro, siguiendo con el tema de la reinvención profesional, tú, bueno, tienes uno de tus cursos que ofreces en tu blog Autorrealizarte, se llama Descubre tu talento, ¿no? ¿Crees que actualmente las personas son conscientes de los talentos que tienen y cómo los pueden aprovechar? Pues, bueno, mi experiencia, Alberto, es que muy poca gente conoce sus verdaderos talentos. Lamentablemente el sistema educativo que tenemos está orientado a otra serie de cosas, a que las personas, bueno, pues alcancen ciertas posiciones que en teoría les ofrecen seguridad en su vida, pero no a potenciar y a desarrollar sus talentos, que al final las personas más talentosas al final son las que viven mejor, ¿no? Porque pueden entre comillas monetizar ese talento de una forma más abundante. Y yo creo que el problema es que esa educación que mencioné anteriormente pues bloquea los talentos naturales, porque al final está siempre la frase típica esta del padre que te dice que dejes la guitarra porque eso no te va a dar de comer. Yo creo que esa la hemos vivido de cerca o de lejos casi todo, ¿no? Aunque sea a través de amigos, ¿no? Uh-huh. Y quien dice la guitarra dice otras muchísimas cosas, ¿no? Entonces, no, la educación no se ha encargado de que exploremos nuestros talentos, sino de que desarrollemos habilidades, de esas habilidades podamos ganarnos la vida haciendo cosas que la sociedad requiere, ¿no? Entonces, no cosas que a nosotros nos interesan, sino cosas que la sociedad requiere, que las empresas quieren, etcétera, ¿no? Al sistema en el que hemos estado inmersos, ¿no? Es en el que, bueno, la era industrial, ¿no? Yo creo que en esto hay un autor que es Borja Vilaseca, que lo explica muy bien y explica cómo la educación alinea a las personas a vivir en un sistema en el que, pues, es difícil, como dice, encontrar esos talentos o esas cosas que te gustan o que te gustan hacer, porque al final no te dan esas opciones. Efectivamente, sí. Borja Vilaseca, el mismo Ken Robinson lo dice, ¿no? Ken Robinson es una persona muy comprometida con la educación, y al final es así, ¿no? O sea, lamentablemente hay muchas personas que en su infancia o en su pubertad totalmente entierran sus talentos porque, bueno, porque el entorno le dice que con eso no va a conseguir nada, ¿no? Y entonces, ahora llega la crisis de los 30 y de los 40, que es muy habitual, y dice, bueno, ¿qué pasa? Que no estoy satisfecho, he seguido todo lo que la sociedad me había indicado y no estoy teniendo éxito a nivel personal. Y obviamente, pues, toca hacer esa introspección. Lo que pasa es que somos muy vagos, ¿eh, Alberto? Nos gusta mucho intentar... Fíjate que hablaba anteriormente del tema este de cómo de montar tu negocio y demás, ¿no? Sí. Y hablábamos antes un poco de ese tema de emprender, y cuando alguien va a emprender, lo primero que, o se le viene la idea de emprender, lo primero que hace es, no es pensar en qué le gusta o qué es lo que quiere, sino... ¿Qué le puede reportar más beneficio económico? Eso, ese es el primer fallo donde cae la gente. A ver, ¿dónde hay una oportunidad, ¿no? Es como... También se ha instaurado mucho, ¿no? A través de, bueno, esto de los nichos de mercado, busca ese nicho de mercado. Y sí, creo que es un error. Creo que al final ahí la motivación va decayendo en picado y al final terminas por abandonar. Claro, o sea, o eres una persona que tiene muy claro el objetivo que tiene. A ver, hay gente que tiene muy claro que quiere ganar dinero y quiere ganarlo en el más corto plazo posible. Bueno, pues tienen esa motivación interna en la que el dinero es lo que les mueve principalmente. Entonces, esas personas sí... quizás le valga hacer cualquier actividad o lo que sea, o porque tienen una motivación interna muy fuerte hacia el dinero, pero es que no todos funcionamos con esa desde esa motivación, desde ese empuje. Exacto. Bueno, te quería, hablando de tu curso, quiero que, bueno, que nos comentes cómo le puede ayudar a las personas, cómo le ayuda a las personas este curso de Descubre tu talento. Pues mira, Alberto, lo primero que hago, lo primero que se hace en el curso es que los alumnos tomen conciencia de por qué han llegado a donde están, esa situación de bloqueo, de no sé qué hacer con mi vida, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier persona que quiere salir de una situación tiene que entender por qué está en esa situación, si no es mucho más complicado, ¿no? Entonces, la primera parte, digamos, es una parte que no es teórica, en la que yo cuento co cuestiones que son muy interesantes, algunas traídas incluso del propio Ken Robinson y de mi propia experiencia también, personal. Y a partir de ahí, pues bueno, ofrezco bastantes recursos para que cada uno pueda explorar diferentes áreas personales. Por un lado, cuáles son sus actitudes personales, dones naturales, esas cosas que todos tenemos, que cuando vemos a niños pequeños de 3, 4 años, vemos que destacan de forma natural y ahí no ha habido una posibilidad de que, aún no ha habido una posibilidad de que hayan desarrollado habilidades porque todavía están en una edad muy temprana. Luego, por otro lado, lo que sí que son las habilidades personales y conocimiento, que son lo que las empresas han llamado siempre el talento, pero que yo no lo considero el talento, porque el talento yo creo que es algo esencial tuyo. Estas habilidades y conocimientos son cosas que tú adquieres porque has dedicado mucho Mucho tiempo a tiempo. ello. Exactamente. Y puedes haber dedicado mucho tiempo a ello porque tu padre te dijo que estudiar derecho era muy buena opción, ¿no? No Sí, porque a ti sí, te... sí, sí. Ese camino que te marcan, ¿no? Muchas veces, que no te dan, que no nos dejan opción, ¿no? Entre comillas. Claro, eso no quiere decir que tú no seas una persona experta y que tú no tengas mucho conocimiento en un área, pero tampoco quiere decir que tengas talento en eso. O sea, yo creo que eso que hay que diferenciar muy claramente. Y la última pata, porque es esencial, porque es el motor del talento, es la pasión, ¿no? Es decir, para que un don natural se convierta en una habilidad o en un conocimiento muy, muy amplio en una temática, necesita algo que lo... una motivación interna, como hemos dicho antes, que te permita tener la perseverancia para desarrollarlo, ¿no? Porque, bueno, se habla por ahí de que necesitas como 9.000 horas para desarrollar un talento. Bueno, Sí, bueno, hay muchos promedios. sí, bueno, Sí, al sí. final depende mucho de qué estemos hablando, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que necesitas tiempo, dedicarle tiempo a una cosa para que al final puedas desarrollar esa habilidad, ¿no? Entonces, la manera natural de que un don natural se desarrolle en una habilidad es a través de la pasión, es a través de una idea que te empuje todos los días Exacto. a dedicarle un tiempo a esto, ¿no? O sea, no es lo mismo el niño que le encanta tocar el piano o la guitarra y se sienta porque le encanta, que el niño que su padre le sienta todos los días en el piano y dice que toque una hora, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí se ve claramente la diferencia, ¿no? Por mucha técnica que tengan los dos, al final uno lo va a hacer porque le llena y otro porque a su motivación viene por una cuestión externa, ¿no? Entonces, ahí es donde en el cruce de esas tres áreas, los dones, las habilidades y la experiencia y la pasión o los intereses, no, no tiene por qué ser pasión, sino los intereses, ahí en ese punto de donde se cruzan esas tres áreas, podemos encontrar nuestros verdaderos talentos, ¿no? Los que disponemos a día de hoy o los que son potenciales y que podemos desarrollar, ¿no? Bueno, pues dejaremos un link a ese curso para aquellos que, bueno, que estén un poco perdidos y que estén en ese momento, ¿no? Quieren descubrir ese talento, ¿no? Que creen y que no han podido llegar, pues para que, si quieren, que lo intente con ese gran curso. Muy Para bien. terminar con el tema este, bueno, pues con el tema de la reinvención profesional, ¿no? Siempre me gusta dar una pequeña hoja de ruta, ¿no? Para aquellos que se encuentran en estas situaciones de las que hablamos. Y bueno, mira, te voy a poner un ejemplo y vamos a intentar dar una pequeña hoja de ruta para este caso de esta persona, ¿no? Que se encuentra a lo mejor un poco perdida. Mira, se llama José Antonio. Tiene 29 años, estudió ingeniería química. No muy motivado en sí por lo que era la carrera, sino pues por a lo mejor esa presión social, ¿no? Como comentas, que algunas veces pues te lleva a estudiar cosas que no van acorde a tus talentos, a tus motivaciones. Estudió luego un máster y actualmente pues está realizando un trabajo como ingeniero químico en una gran empresa. El tema es que no le encuentra significado a este trabajo, no le llena para nada, aparte no va con sus valores y quiere realizar un gran cambio, pero no termina de lanzarse porque no sabe qué alternativa escoger y aparte pues tiene ese miedo de enfrentarse a su realidad, ¿no? A cómo reaccionará su entorno y cómo reaccionará la sociedad, ¿no? Que lo envuelve un poco, ¿no? Entonces, ¿qué dentro de este contexto, ¿no? que envuelve a José Antonio, que y después, bueno, de tu experiencia con todos esos clientes que has tenido, ¿no? Y todas esas personas a las que has ayudado, Álvaro, ¿qué consejo le daría a José Antonio, que ahora mismo se encuentra un poco perdido? Bueno, pues José Antonio parece mi hermano gemelo hace 3 años o 4, incluso más. Bueno, a ver, lo primero, esto es una cuestión de motivaciones, sí. De nuevo, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría a José Antonio es que reflexionara, le invitaría a que reflexionara sobre qué vida le gustaría tener, ¿no? Uh-huh. O por descarte, que es más sencillo, qué es lo que no quiere de su vida actual, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esa manera entraría a ver, bueno, qué es lo que es la situación en la que está, verdaderamente no la quiere y quiere otra situación, que es la situación B, que ahora mismo pues no está a su alcance, ¿no? De esa manera, cuando tú ves que quieres otra vida, que no quieres la vida que tienes, sino que quieres otra, ya el siguiente paso sería hacer esa introspección. O sea, no buscar salida inmediata ni hacer de aquí. Lo primero que tienes que conocerte a ti mismo y saber qué es lo que quieres, ¿no? Volvemos al tema del autoconocimiento, ¿no? Como base para... Claro, pero fíjate que como el autoconocimiento, como te he dicho anteriormente, le cuesta mucho a la gente, lo primero es invitarle a que vean algo que les motive externamente, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Qué estilo de vida desea? Y visualízalo, mira hacia dónde quieres ir y ahora empieza por ese primer recurso que es saber dónde estás. Primero, vamos a ver dónde queremos ir, simplemente para aumentar ese deseo y generar energía que nos permita ahora ver dónde estamos. Y dónde estamos es ver, bueno, pues quiénes somos y cuáles son nuestras actitudes, nuestros talentos, nuestro propósito, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que requieren tiempo, que a lo mejor tampoco vamos a lograr aclarar en un año o en 2 años, pero que por lo menos nos va a dar conocimiento o recursos para que podamos ponernos en marcha en un medio plazo, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Entre un corto y medio plazo. Uh-huh. Tampoco hace falta autoconocerse completamente, ¿no? Pero por lo menos sí que tener por lo menos claras ciertas cosas sobre nosotros, ¿no? Claro. Un punto de partida, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que ya tenemos más claro, hay que confeccionar un plan de acción. O sea, vale, ya hemos reflexionado, pero tampoco nos paremos ahí a estar toda la vida reflexionando. Sí. Hay que pasar a la acción también, ¿no? Hay que pasar a la acción. Y tampoco pasar a la acción ahora lo loco, venga, ahora me tiro a la piscina. No, vamos a hacer un plan. Y ese plan tiene que tener como fin ese estilo de vida que deseamos, ¿no? Ir acorde a unos valores y unos principios, ¿no? Que como... Sí, eso es parte del autoconocimiento, efectivamente. Que creo que es muy importante también destacarlo. Sí, eso es totalmente parte del autoconocimiento, efectivamente. Entonces, más que nada porque los valores y los principios son la brújula, es decir, te van a indicar si estás en el buen camino o en el mal camino. O sea, a ver, hay muchas maneras de ganar dinero, pero a mí, por ejemplo, asesinar no es una que me... que me llame la atención, principalmente por esto, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? El tema de valores, que es muy importante. Y una vez que tenemos ese plan, que tenemos claro quiénes somos, cuáles son nuestros valores, pues ahora tenemos que empezar a tomar acciones, ¿no? Y bueno, una cuestión que hay que tener muy clara. Yo no sé, Alberto, si tú hace 10 años, vamos a poner 10 años, te imaginabas estar donde estás hoy, en el lugar Era en el que... complicado, era complicado. No, Efectivamente. no, no. Bueno, yo tengo, voy a cumplir 25, o sea que con 15 años creo que estaba ya aún muy, muy en la... saltando, oyendo mariposa, escuchando mariposa y... No, Pero exactamente igual. seguramente que tenías alguna, vamos a llamarlas ambiciones o algunos Sí, deseos, ¿no? claro. Claro, lo que quiero decir con esto es que al final nuestros planes están muy bien, porque al final nos dan una hoja de ruta para seguir hacia adelante, pero que nadie piense que va a llegar a ese otro lado, Claro. porque al final la vida te va corrigiendo, ¿no? Es decir, por muchos planes que tú hagas en la vida, al final van a aparecer circunstancias, cosas Exacto. que no quiere decir que sean malas, sino que pueden ser muy buenas y que pueden llevarte a otro punto que no era el B que tú deseabas, sino a lo mejor un punto que es mucho más atractivo, ¿no? La cuestión es que tengamos claro que hay que tener un plan, pero que tampoco pensemos que hay que seguirlo. O sea, ese plan hay que revisarlo permanentemente para ir. Y nuestros objetivos también hay que revisarlos permanentemente, ¿no? Lo que sí que nos ofrece esa manera de trabajar es una ruta Una pequeña para guía, ir, sí. claro, para ir avanzando, ¿no? Y bueno, pues vuelvo a incidir en lo mismo que antes, ¿no? O sea, todo esto es mucho más fácil si al final cuentas con otra persona que te acompaña, ¿no? Es decir, porque si no lo ves claro y es muy fácil perderse en el camino y traicionarse a uno mismo, sabotearse, ¿no? Esta palabra la utilizan mucho mis clientes, ¿no? Me saboteo a mí mismo. Saboteo. Claro, bueno, pues contar con alguien que te ayude a volver al camino, es decir, pues, ya te sales por unos momentos del camino, pues contar con alguien que te devuelve al camino, pues, o que te ayude a ver de nuevo el horizonte, porque lo pierdes, ¿no? Pues estas cosas son interesantes, ¿no? Entonces yo sí que siempre animo a tener mentores y coaches o lo que sea. Y no siempre tiene por qué ser un tema de pago, ¿no? O sea, puedes buscar a alguien a la que. Antiguamente, Alberto, cuando digo antiguamente, hace muchísimo tiempo, estaban los aprendices, ¿no? Y los Sí, aprendices no eran claro. otras personas que estaban junto a una persona que le mentorizaba y que le ayudaba a progresar, ¿no? Entonces, bueno, yo, mira, tuve una chica, una cliente que hizo algo así, ¿no? Se ofreció a colaborar en una empresa de organización de bodas y eventos. Y lo que hizo fue ofrecer gratuitamente a cambio de aprender todo lo que implicaba todo esto, ¿no? Entonces, quiero decir que no siempre hay que pensar en que todo nos va a costar dinero, sino hay que ser un poco creativo y buscar la fórmula en la que podemos aprender de los demás, ¿no? De personas que tienen el conocimiento que nosotros deseamos. Muy bien. Bueno, pues creo que lo has dejado bastante claro y creo que la hoja de ruta pues ahí queda para el que se encuentre un poco en esa situación. Pues ahí tenéis los consejos de Álvaro y espero que os sirvan. Sí, yo también coincido contigo en el tema de los mentores. Y bueno, aunque ahora mismo creo que existe un poco de escepticismo acerca del tema pues del coaching, ¿no? Del desarrollo personal, porque es una industria que está creciendo, yo creo que también por las necesidades que tiene la sociedad ahora mismo, pero creo que sí que es importante y que, como dices también, pues eso, hay que buscar esa persona que nos va a poder ayudar. Como comentan, no hace falta, muchas veces no hace falta gastar dinero, es más tema de creatividad. Y otras veces, pues cuando te lo vayas a gastar, pues saber buscar a aquellos que pueden ofrecer un buen servicio. Que como yo digo, pues, el camino este del desarrollo personal es un camino que está un poco trillado ahora mismo, la industria. Pero que hay personas que pues sí han experimentado ese cambio, han experimentado ese proceso de autoconocimiento y sí pueden aportar esa ayuda y ese y bueno, pues esa ayuda en el camino que es necesaria para muchas personas, como creo que es tu caso, porque lo has experimentado. Pues sí, efectivamente. Yo quiero solamente hacer una revisión de un comentario que lo hemos hecho los dos, ¿eh, Alberto? Hemos dicho gastar dinero y yo creo que no es gastar, es invertir. Invertir, exacto. Hay que pensar en que yo he invertido muchísimo dinero en formación y en mentores y demás, y te digo que nunca me he arrepentido del dinero que he invertido, porque al final te reporta mucho. Claro. Pero eso sí, como tú bien dices, la industria está muy trillada y hay muchísima gente. Entonces, lo importante, lo que sí que invito a cualquiera que esté ahí, antes de tomar una decisión, es que lo explore bien, que tenga una sesión con ellos para conocerlo, porque el feeling es muy importante, y luego ver qué ha conseguido esa persona. Es decir, a mí los conocimientos que tú aprendes en una escuela de verdad que sirven, pero sirve mucho más la experiencia que tiene, porque si yo puedo explicarle mucho mejor a una persona cómo reinventar su vida, porque yo he tenido que pasar por todas las fases. Claro, y obviamente cualquier persona que tenga todo el conocimiento, porque lo ha leído o lo que sea, también puede ayudarla, pero yo creo que la empatía que vas a alcanzar con tu cliente va a ser muy diferente, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues ahí queda. Cambiando un poquillo de tercio, vamos a hablar un poquillo de viaje, y quiero, bueno, pues que nos comentes así, bueno, cuáles han sido tus principales viajes y aquellos que te han impactado más, ¿no? Que te han hecho descubrir y han producido esa parte, ese cambio, porque también creo que ha ido un poco en paralelo, ¿no? Ese proceso que has llevado de reinvención profesional y esos viajes. Coméntanos un poquillo acerca de eso, Álvaro. Sí, bueno, la verdad es que a mí viajar siempre me ha encantado, y durante aquella época que te comentaba que trabajaba como, bueno, no voy a decir palabrotas, pero como una gran cabra, pues viajaba mucho solo, y entonces ahí aprendí muchas cosas, ¿no? Creo que viajar al final expande el mundo y expande nuestra experiencia, y bueno, yo creo que es brutal, que todo el mundo debería de viajar muchísimo. Mi viaje, bueno, yo creo que aparte de algunos como el de Egipto o el de Noruega, que hice por los fiordos, por ahí me perdí yo solo, yo creo que el más relevante es el de la India, que estuve 5 semanas por ahí con la mochila, y que luego al final se unió mi padre, que fue muy emotivo también. Uh-huh. Y en ese viaje sí que, bueno, yo me sentí brutalmente bien porque estaba conmigo mismo, fue un encuentro conmigo mismo. No hice un viaje con este objetivo espiritual que hace mucha gente. Bueno, yo lo hice porque me apetecía, pero sí que es verdad que me encontré muy bien y me di cuenta de muchas cosas. Y a pesar de que la India, bueno, es un país un poco difícil en algunos aspectos, la verdad que yo lo disfruté muchísimo. Entonces, bueno, ahí, y luego, como te comentaba antes, fue la experiencia de compartir con mi padre la última etapa del viaje, ¿no? Hay que decir que mi padre por aquel entonces tenía 68 años, y para él, bueno, nunca había salido de Europa. Y hombre, era valiente, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad que yo le empujé bastante, porque mi padre hace yoga desde hace mucho tiempo, esa conexión con India la había tenido hace bastante tiempo. Uh-huh. Y bueno, le llamaba la atención, pero obviamente para él era un imposible irse solo, ¿no? Entonces yo le dije, venga, papá, vente conmigo, que yo estoy contigo y no te preocupes por nada. Y yo le organizaba todo, él tampoco habla inglés, ¿no? Entonces todas estas cosas le limitaban mucho. Y la verdad que fue la poten- o sea, lo interesante de los viajes al final, Alberto, es que nos despiertan una cosa que tenemos siempre cuando somos niños, que es la capacidad de sorprendernos, ¿no? Que es algo que nos mantiene muy, muy vivos, ¿no? Y tú fíjate que mi padre con 68 años pues se sorprendía de muchas cosas, y eso, pues bueno, le generaba una energía vital que es brutal, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es una experiencia muy bonita. Estoy deseando de salir un bache ahí personal de salud que tengo importante para volver a viajar, porque la verdad que a mí me da mucho la vida. Qué bonito. Bueno, Álvaro, pues cerrando ya un poquillo la entrevista, unas preguntas que le hago a todos los invitados que se pasan por aquí. Quiero que, bueno, después de todas esas experiencias de viaje, que nos recomiendes un libro que te haya inspirado, o simplemente pues que te haya llenado en algún momento de esos viajes. Uf, bueno, a ver, yo en la India me leí un libro precioso, pero que está en inglés, no está traducido al español. De hecho, es un libro de una autora turca que se llama Los 30, no se había traducido en español, bueno, pero las 30 claves del amor o algo así. Es un libro muy bonito, muy bonito, y además que está contada a modo de novela y está relacionado con el sufismo, ¿no? Pero bueno, como este libro no es muy accesible para casi nadie, porque no lo creo. Yo, mira, a ver, hay muchos libros, ¿eh? O sea, y creo que cada libro tiene un momento para cada persona. A mí, el tema, el código del dinero me vino muy bien para despertar un paradigma nuevo hacia el dinero. Sí. El poder de la hora para darme cuenta de la importancia del momento presente. De los más recientes que he leído, bueno, quiero mencionar, antes de mencionar este último, Los 7 hábitos de la gente altamente productiva. Yo creo que es el libro de auto-coaching mejor que existe en el mundo, de verdad. Bestial. Y de verdad que yo creo que debería de en la escuela debería estar como obligatorio. Y de los más recientes, a mí me ha gustado muchísimo, dos. Uno es Aprendiendo de los Mejores, de Francisco Alcaide, que es un libro muy chulo y muy muy muy interesante para leer, un libro de camas y de lectura fácil, que te inspira muchísimo, un libro que inspira muchísimo. Y el otro, Vivir con Abundancia, de Sergio Fernández, que es otro libro sensacional, ¿no? Entonces, bueno, te podría decir no sé cuánto, Alberto, porque yo otra cosa a lo mejor no hago, pero leer es una de mis grandes aficiones, ¿no? Entonces te podría contar muchísimo más, pero yo creo que todos estos que he comentado merecen muchísimo la pena. Bueno, pues los pondremos todos en el apartado de recursos para aquellos que quieran. Yo los últimos dos que has comentado no los he leído, pero los otros sí. Y bueno, es decir, que son libros que te pueden llenar mucho, que como dices, te pueden afectar de una manera según la etapa de tu vida en la que te encuentres, pero bueno, que merece la pena leerlo y comprarlo y leerlo. Sí, sí. El próximo avión de Álvaro, próximo viaje preparado. Pues yo espero que sea a Estambul. Llevo ya tiempo aquí en España por temas de salud, como he comentado anteriormente, y espero poder volver a casa, que mi casa está allí, mi mujer está allí, entonces espero que pronto pueda volver, volver a Estambul. Pero como viaje de placer, que entiendo que es lo que me pregunta, tenemos muchas ganas, mi mujer y yo, de cruzar el charco e irnos para Cuba, Perú. Bueno, no es tan cerca, ¿no? Pero sí que queremos ir a Sudamérica, a ciertos destinos que tenemos por ahí. Muy bien, Álvaro, pues espero que, bueno, que esos problemillas de salud se solucionen pronto y que podáis cumplir ese sueño de ir para allá. Seguro que sí. Por último, ¿por qué crees que todo el mundo necesitaría viajar alguna vez en su vida, Álvaro? Bueno, a ver, porque iba a decir algo un poco crudo, pero creo que sería muy triste, sería como estar encerrado, ¿no? En tu... Yo me imagino estar todo el día en mi ciudad, o en mi pueblo, o en, por muy grande que sea esa ciudad, y no salir nunca de ahí, sería como estar en una cárcel, ¿no? Creo que al final el por qué es porque expande, porque abre muchísimo la experiencia, porque al final vivimos, o sea, el resumen de nuestra vida es cada momento que estamos viviendo, y las experiencias que vivimos viajando son siempre muy intensas, ¿no? No siempre buenas, pero intensas. Y yo creo que al final tener experiencias intensas, sorprendentes, al final nos hace vivir de forma muy plena. Entonces, yo creo que viajar es algo que no es que deberíamos hacerlo una vez en la vida, sino que deberíamos hacerlo constantemente. Yo a mí, exacto, yo coincido totalmente. A mí me encantaría, Alberto, yo siempre digo que me encantaría tener la vida suficiente para dedicarle 3 meses a cada destino que está. Porque incluso viajar a mí se me queda chico. A veces a mí me gusta explorar la cultura y demás, ¿no? Y entonces, 3 mesecitos en una ciudad, pues es un tiempo razonable para disfrutar y aprender muchas cosas. El concepto de slow travel, ¿no? Viajar despacio y conocer la cultura y... Eso es, vivir eso en es. Países. Bueno, y por último, ¿el viaje para ti ha sido con una palabra...? Bueno, no, el viaje en general. Sí, una palabra. Se lo comento a todos los invitados, porque luego haré algo creativo con todas esas palabras que me han ido comentando. Y pues, para ti, una palabra que haya definido el viaje en tu vida. Pues realización personal. Muy bien. Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias por haber estado aquí en Viaje Crece y Enriquece, por haber aportado tanto conocimiento, tanta experiencia. Por último, bueno, ¿dónde te podemos encontrar para aquellos oyentes que quieran saber más sobre ti, que quieran encontrar, bueno, es el link que haremos también en tu curso de Descubre tu Talento, pero ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, por supuesto, en el blog autorrealizarte2r.com. Uh-huh. Y en las redes sociales yo normalmente estoy más activo en Facebook y en Twitter. En LinkedIn también, pero bueno, como es una red más social más profesional, yo creo que la más lúdica esta de Twitter y Facebook son las que a lo mejor le apetece más a tu audiencia, ¿no? Por ahí sí que ando. Muy bien. Lo dicho, espero que esos problemillas se solucionen pronto y que pronto puedas estar con tu mujer y bueno, realizando ese viaje que nos has comentado. Seguro que sí, estamos en ello. Estamos ya en camino. Un abrazo, Álvaro, y espero, bueno, que la próxima vez ya nos veamos en persona. Igualmente, a ver si te acercas por Estambul, hombre. Que sí, hombre. Venga, Álvaro, un saludo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que hayas aprendido mucho con Álvaro y que te haya inspirado tanto como a mí. Y si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que entres al curso de Álvaro Descubre tu Talento. Yo ya lo he visto por dentro y te aseguro que este curso te puede ayudar mucho si estás un poco perdido en cuanto a tu futuro profesional. Hablando un poco del curso, el curso está diseñado para saber cuál es el potencial de una persona, de forma que pueda no solo conocer su pasión o aquello que te gusta, sino también que pueda descubrir esas aptitudes y eso en lo que has desarrollado cierta experiencia. El talento que Álvaro propone es un talento con mayúsculas, un talento que permita a la persona que lo descubra dedicarse a ello con cierta garantía. Así que bueno, pues te animo también a que descubras tu talento con este curso, ya que Álvaro es un auténtico profesional. Bueno, y así las cifras lo demuestran, ya que este curso lo han realizado 1000 personas y ha tenido 0 devoluciones. Anímate, inscríbete y si lo haces, coméntamelo. Por otro lado, si no escuchaste el último episodio, te recomiendo que cuando tengas tiempo lo hagas. Marta y Marina, de Partidas en el Mundo, nos hablaron de cómo realizaron ese viaje de 2 años por Asia y América, siendo mujeres, siendo pareja. Una conversación que fue también, bueno, apasionante. Y por último, pues decirte que te puedes suscribir al podcast de la gente que no se conforma, tanto en iVoox como en iTunes. Y dejarme una reseña en iTunes, con lo cual pues estarás colaborando a que este programa que crezca. Sin más, te veo en 2 semanas en Viaja, Crece y Enriquece. Y recuerda, nunca te conformes. Un abrazo.